for the gram, show the whole world. Yeah. Is that your bestie? I'm an ice ball for y'all. Here like we go, girls. Hola. ¿Cómo amanecieron? Bien, él está. ¿Qué ha pasado? Y tan formal de subirnos a nuestros audífonos. Gracias. Que estamos, te leemos los labios. ¿Cómo están? ¿Qué han hecho? Hola, ¿qué hay? Pues imagínate llegar. Estamos así, felices. Con las mañanas de la X y Nokia de Drake abriendo esta hora. ¿Es Nokia? Sí. Es Nokia. No como lo. Oye, felicitaciones. ¿Qué cosa tan bonita ese viral? Y ahí nos subimos al bus de la victoria porque nos representa. Claro, Camila es sí. Colombia en el mundial. 2 millones de views en TikTok. No. Camila Upegui, ¿qué es esa vulgaridad? Sí. No, qué grosería te realmente. Te voy a decir, estuve tratando de entender las razones por las cuales alcanzas esos números y pues es evidente que los buscas primero. Sí, sí, sí. Ahora, estamos hablando de un TikTok que Camila Upegui publicó este fin de semana que tiene... El Millennial Chronicles. Este es el cuarto installment, ¿esta es la cuarta entrega o...? No, ya estamos en el séptimo. Era el séptimo. La séptima entrega de su seriado, The Millennial Chronicles. Sí, y hablamos de celulares. Estuvieron hablando de celulares, segunda cosa que analicé, pues evidentemente... Me gusta este análisis. La segunda cosa que analicé es que... Pues muy bien utilizados los hashtags. Mm. Los numerales están muy on point, sí. Como dirían ustedes, los sí. Millennials. Sí, sí, sí. Claro, porque usas los nombres de cada marca como, uh-huh. como hashtag y esa vaina dispara globalmente esa vuelta. Sí, sí, sí. En SEO también habían unos truquitos y era poner, por ejemplo, en el SEO como tal... móviles antiguos, dispositivos, porque no solamente están en Colombia, celulares, en Colombia se dice celulares, más no todo en la TAM. Entonces ahí, pum, claro, móviles, abres, móviles, claro. Dispositivos, tech, ¿no? Tecnología. Claro. Entonces todo eso empieza a ¿cuánto traer. ¿Cuánto dura el reel? 4 minutos, es larguísimo. Es largo y mira. No, esa es otra ya cosa. Ya no importa. O sea, eso está bien. Yo creo que es... pues TikTok está favoreciendo mucho el long form porque compiten duro contra YouTube. Sí, en este momento TikTok está favoreciendo los videos largos. Ellos quieren quedarse con ese pedacito, ellos quieren quedarse con el almuercito de YouTube. Sí. Y pues 4 minutos es perfecto. Es un montón, a mí me parece un montón. Y si tú lo ves como está hecho, realmente no se te hace tan largo. Ahora, otro análisis, otro punto de análisis, es un gran libreto. Es un gran libreto. Gran script. Cuando escribes bien, hablas bien. Cuando hablas bien, proyectas bien. Es verdad, también. Es verdad. Me gusta mucho tu análisis. y recibe. Hay días para recibir. ¿Sí? Hay que recibir. Hay que recibir. Hoy es el día de recibir. Exacto. Ay, me gusta. Hoy reciban. Sí, que no reciban. Digan, ay, no. Hay que aprender reciban los elogios. La estás escuchando, ¿no? Ay, Ana, pero hoy no, va a recibir. Yo sé usted hoy recibes no, empanadas, he recibido, no, arepa y huevo. No va a pasar, no. No, me dediqué al camino del exceso. Estás un baño. Como siempre hago los fines de semana. ¿Qué comiste el fin de semana, Dayana? Un calentado, 2 porciones de arroz. Uf, con salchicha, huevo frito. ¡Qué bueno, magnífico! ¡Qué rico! Con mis panes. Mucha proteína. Mucha proteína y carbohidratos que son importantes también. Pan blandito, pan rollito. Oh, changua, pan rollito. Changuas. Yo sé que acá me meto en un lugar, pero me están preguntando. Sí, claro. Mucho. Entonces, nuevamente, los martes y los lunes me reencuentro con la sensatez y la coherencia en mi vida. Sensatez y coherencia, pero también reciban. Hoy es el mensaje de Mañanas de la X de parte de Diana Rodríguez, Camila Upegui y su servidor Alejandro Marín, su voz confiable en la música. Reciban elogios, reciban cariño, reciban abrazos. Sí. Recíbanlos desinteresadamente. Y todo saldrá mucho mejor. Let's get this show on the road, baby. Estas son las Mañanas de la X 103.9. Aquí está YouTube, del álbum Rattle and Hum. Esto se llama Desire. Es a Tate McRae en las Mañanas de la X. Antes de eso, Desire de YouTube, porque este fin de semana salió el Stories of Surrender, la película de Bono en Apple TV Plus. Lloré. Lloré muchísimo. Sí, así de buena fue. Increíble, por favor, por favor. Ya. Cada cosa que hace, como se manifiesta. Yo siempre lo he amado y siempre te he dicho a ti, por favor, no dejes que te perturben el pensamiento, hablando mal de Bono. Confirmé que sí, que él es fantástico y que le creo. Es bonito, es un gran artista. Uf. Y es un gran cantante, además. Qué voz tan impresionante. Cuando se impulsa hacia atrás. Sí, es bello. Hace un recorrido por partes de su infancia, su papá y la banda. Sí, está inspirado en un libro que se llama Songs of Surrender y se grabó en la ciudad de Nueva York en un pequeño teatro y también en otro lugar en Italia, donde pues hace un poco de exorcismo de su relación muy truncada con su papá. Es para los que somos huérfanos. Sí, cuando habla de la mamá. Sí, claro. Su mamá se murió a los 14 años, cuando él tenía 14 años. Y su papá nunca volvió a hablar de su mamá. Fue como su manera prohibió que se hablara de su mamá en la casa. Claro, es que cada cual lo toma de una forma distinta, ¿no? Intenta sobrellevarlo de la manera que cree posible y para que le no funciona. Y esa fue su manera. Sí. Entonces, el libro Songs of Surrender lo llevó por diferentes partes del mundo, pero en vez de hacer una promoción típica donde firma libros y todo ese rollo, lo que hizo fue hacer un montaje, una adaptación de su libro al teatro. Wow. Acompañado de un productor muy grande que creo que fue el hombre que los ha producido recientemente. Creo que Jack Knife Lee, quien ha sido un reconocido productor detrás de discos muy grandes como el Eyes Open de Snow Patrol, es quien lo acompaña en el montaje y en las adaptaciones musicales al teatro de canciones muy importantes como With or Without You, como sí. Desire, como Sunday Bloody Sunday, con un acompañamiento de dos mujeres en teclados y en violonchelos que le dan como esta aura muy dramatúrgica al concepto. Va leyendo capítulos que están relacionados tanto con su papá, con su mamá, como con la creación de las canciones y la formación de su banda, que además hace parte muy cercana de su vida, porque él empezó en YouTube a los 15, 16 años, a los 18 ya estaban grabando. Entonces, wow. Bonito, muy bonito, es un gran es una gran obra de teatro llevada al cine con una voz inigualable e inolvidable de la década de los 80, una figura que sí, polarizante políticamente hablando, pero muy, muy especial el tema de Stories of Surrender, lo cual nos lleva a preguntar hoy en Mañanas de la X en nuestras redes sociales a qué famoso le cree. ¿A qué famoso le cree usted en esta era en que es tan difícil creerle a cualquier famoso? Ay, sí. Muy complicado. Sí, porque uno cree, ya uno duda de todo. De todo, si es marketing. Sí, ¿será que esa terminada fue real? ¿Ese dolor es verdad? ¿Esas lágrimas son verdad? Pero sí. Lo que usa sí es bueno, lo que recomienda sí, porque es que todo parece que fuera negocio, ¿no? Todo. Todo. Y creo que todo lo es, ¿no? Sí, absolutamente. Es que también todo es negocio, ¿no? Es estamos en esa era donde todo se vende y todo se quiere comprar. Claro. Es impresionante. Yo creo que, aunque estemos en esa era, siempre hemos estado en ella. Sí. Es como una herencia del siglo XX. Sí, lo que pasa es que redes magnifican y amplifican eso. Pues, todo. Como que, ¿qué me están vendiendo en esta ocasión? Sí, no, es que es muy berraco. ¿A usted a quién le cree? A nadie. ¿A nadie? ¿Ningún artista? No. Cero. No les creo nada. Nada, nada. Con Bono hice las paces el fin de semana porque dice una cosa que me gustó mucho en el documental, en la película. Reconoce que es un hipócrita. Ya, o sea, eso es verdad, es verdadero. Sí, que los hipócritas son necesarios. O sea, se necesita eso de alguna manera. ¿No te acuerdas que hace un tiempo hablamos de eso? Exacto. Sí, el hombre dice una cosa que me gusta mucho y es que prefiere un sincero que no haga nada o un hipócrita que haga algo. Y eso es finalmente lo que ha hecho Bono, ¿no? Porque él dice, sí, soy un artista privilegiado, sí, tengo millones de dólares. Estuvo conversando con Joe Rogan en el podcast el fin de semana. Ha hecho varias apariciones en televisión y en medios de comunicación para promover Stories of Surrender, la película, en Apple TV Plus. Y la cantidad de odio que genera Bono es... apabullante, era una cosa aterradora. Yo me senté a leer los comentarios en el podcast de Joe Rogan y es un nivel de desprecio por el tipo que Uribe me mandaba el reelcito que publicamos de Animales de Radio sobre cómo se programa una emisora y sobre Anxiety, la cantidad de odio que recibimos en esos comments, y me decía, ¿qué es esto? ¿No? Y me decía, no puedo creer que... Y yo le decía, si quiere ver odio, vaya al podcast de Joe Rogan para que vea la cantidad de comentarios que hay en contra de Bono como figura pública, ¿no? Lo que yo veía en esos comentarios, pues es la primera cosa es, nadie ve el podcast. No, solamente el principio y ya. Sí, o sea, la gente ni siquiera... Solo verlo sentado ahí. La gente ve la miniatura y dice, no gracias. Sí. Y arrancan a insultarlo por un montón de cosas. Entre ellas, pues, Bono está avaluado como persona en 750 millones de dólares. Oh, wow. Eso vale Bono. ¿Cuánto valdremos nosotros? Es fácil, se puede hacer. O sea, yo he siempre querido saber eso. ¿Quién hace eso? ¿Quién empieza a decir, mira, tú vales 2 millones de dólares? ¿Tú quién? ¿Cómo sacas esa cuenta? Tocaría preguntémosle a ChatGPT a ver cómo podemos sacar esa cuenta. ¿Será que quedamos debiendo? ¿Y tú tienes que dar? En menos 100 mil. Sí, y me llamaba mucho la atención eso. Primero, pues que la gente no ve. La gente simplemente va opinando. Y para eso es finalmente la red. La red es para que tú puedas expresarte y puedas opinar, sepas o no, de un asunto. Y ya después, cuando entré a ver la película donde dice, sí, soy una persona privilegiada, sí, valgo mucho dinero, sí, soy pretencioso, sí, soy arrogante y sí, soy un hipócrita, pero he hecho cosas. Y eso ya me hace reconciliarme con él. Creo que es indiscutible que Bono ha buscado que los gobiernos... Ha buscado una cosa que a mí me parece muy difícil de lograr, dado el estado del mundo y la forma como está construido, pero que a su vez tiene mucho sentido cuando él y otras personas, incluyendo economistas reconocidos, lo han dicho, y es que la pobreza no es natural. Es una cosa que hemos normalizado porque creemos que... Así que, es, que, sí, que el desarrollo del ser humano. Exacto, sí, que la gente nace para ser pobre. No. Que hay, no. Y es muy difícil porque es un concepto filosófico que me parece muy poderoso poder decir, ole, no, la pobreza es creada por el hombre. El hombre se inventó la pobreza. Eso. Entonces, y hay otra frase que él dijo que me pareció, y justo estaba en ese marco en el que tú estás en estos momentos, que dice, la injusticia suele disfrazarse de mala suerte. Exactamente. Ay, mala suerte, no, es injusticia. Sí, sí, sí. Sí, claro. Es injusticia. Y creo que ha hecho cosas, creo que ha ido, pues convenció al tipo que invadió Irak a que le diera plata. Imagínate. No, convenció a George H.W. Bush. Entonces, creo que también eso se lo sacan muy en cara y se lo enrostran mucho. El hecho de que ha logrado ayudas para África, puntualmente, acudiendo a lugares y hablando con políticos sin importar su partido. Entonces, al no tener partido, la gente detesta eso. No hay nada que la gente deteste más en estos momentos que los tibios, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, como es un tibio, la gente lo desprecia profundamente por Ay, eso. No. Es como a Thom Yorke. Este fin de semana me encontré un comentario muy chévere de odio contra Thom Yorke que dice que Thom Yorke es Bono pero con depresión. Ay, no. Me reí mucho con ese comentario. La gente es muy pesada en redes. Muy pesada. Sí. Sí, y creo que sí, esa tibieza es lo que le desprecian al tipo. El que él... No haya tomado partido, pero sí lo tomó un poco. No lo toma. No. Él no toma partido. Por ejemplo, en los Cibor Novelo hace una semana exigió la liberación de los secuestrados en Gaza. Los rehenes. Sí, los rehenes. Sí. Y exigió el cese al fuego por parte de Israel. Entonces la gente dice, no. ¿Qué? No, o lo uno o lo otro. Claro. La gente no quiere, o sea, no, tú tienes que escoger o los rehenes o el cese al fuego, pero las dos no. La gente no está de acuerdo con que haya un nivel de justicia, ¿no? La gente quiere es venganza, la gente quiere es odio, la gente no, y lo disfrazan detrás de activismo. Ajá, ¿no? Exactamente. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con Thom Yorke. Este fin de semana Thom Yorke publicó el rollo de que fue de lo de que su salud mental se había visto muy afectada por la manera como la gente se había demorado en manifestarse frente a algo. Claro, y Roger Waters lo destruyó, le dijo, es un tonto, es un tibio. No. Lo acabó. Dice, lo llamó a prick. No. Dice, he's a prick. Le dijo en una entrevista. Pero sí, qué necesidad, de realmente estamos en un mundo lleno de odio. Otra palabra más de odio es como ya más. Sí, claro, y también una de las cosas que hay que destacar aquí haciendo el paréntesis sobre Thom Yorke es que pues Johnny Greenwood creo que es judío. Entonces Johnny Greenwood es su compañero de banda. Entonces no esperes que Thom Yorke de Radiohead se lance en ristre contra los israelíes como a la bulla de los comentarios incendiarios en redes sociales, pues porque hay gente dentro de su banda que seguramente profesa el punto de vista opuesto. Claro, sí. Entonces su tibieza está en que tiene que ser de centro, por lo que yo veo es que el tipo, lo que decía en su comentario, pues él dice que nunca estaría de acuerdo con lo que está sucediendo en Gaza, pero también está esperando la liberación de los secuestrados y de los rehenes, ¿no? Y eso la gente no puede con eso. La gente no puede con que exista, por más que se... Hay alguien de centro, en realidad. Exacto, a la gente nadie. Le incomoda mucho, mucho eso. Mucho, mucho. El centro es muy impopular. Exacto. Muy impopular. Y en particular en el tema de los músicos. O sea, los músicos se meten en causas, como en el caso de Bono, creyendo que la causa es social, pero se politiza rápidamente. Se politiza entonces, rápidamente. Pero es un repaso muy lindo, es un repaso muy lindo por su vida, es además, yo creo que es una de las voces más increíbles que dieron los 80, no hay nada que hacer, o sea, perfecta. Qué voz tan bella la que tiene, bueno. Que... Y es actual, porque hablamos la semana pasada de cómo muchas voces se han venido a menos, porque también las exigieron mucho, sí. Él es... Perfecto. Sí, sí, la voz es increíble, los arreglos están bellísimos. Cierto que ahí hubo mucho de ambiente, Brian Eno, cuando... Brian Eno fue importante porque lo acompañó en la grabación de... Pero no solamente Brian Eno, Daniel Lanois también. Mm. O sea, Lanois fue tan importante para YouTube como Brian Eno. Yeah. No, creo que los productores que han acompañado a YouTube... han hecho cosas muy bellas, pues los primeros tres discos de Steve Lillywhite, ¿no? Boy, October y War, donde están las canciones más emblemáticas de su era post-punk, donde está We Will Follow, donde está Gloria, donde está Iris, donde está Stories for Boys, toda esa primera parte de la película es obra de Lillywhite, ¿no? Sunday Bloody Sunday, 40, New Year's Day, esa sonoridad como medio metalizada, como latosa, como dice él ahí, como un taladro, Cuando coge la guitarra. Sí, como un taladro penetrando la sien. Y ya después la llegada de Branino y de Daniel Lanois a darle como contexto norteamericano estadounidense, como a darle esa textura que ellos soñaban con tener en un disco que fuera como medio country, que fuera medio folk y que tuviera como esos ambientes y esos rollos, son súper importantes, ¿no? Fue yo creo que una de las cosas más buenas que pasaron en términos de concepto. Esa es otra cosa, ¿no? Que lo de YouTube y hay que entenderlo también. Es música con un propósito. No toda la música tiene propósito lírico, poético. No toda la música tiene que tenerlo. Y está pero, bien eso también. Sí, está bien. Uh-huh. O sea, la música es para disfrutarse de diferentes maneras, pero la música de YouTube tiene unos trasfondos, tiene unas ideas, tiene, y eso tampoco es muy popular, ¿no? Y menos ahora, hoy en día sí que menos es popular tener una idea dentro de un disco, por lo menos si la tienes, tienes que estar preparado a que te la van a tumbar, a que te van a destrozar por ella, ¿no? Pero sí, esa es la pregunta del día de hoy. Queremos preguntarles ¿a qué famoso le cree? ¿A qué famoso le cree? Cuéntenos en arroba la X más música, 103.9 FM, la X más música. Bueno, y tenemos 50 mil seguidores en TikTok. ¡Sí! Este es del Oracular Spectacular. Es de un grupo llamado MGMT. Del año 2007. Se llama Time to Pretend. Time to Pretend de MGMT en Mañanas de la X. Hay noticias de música. Una de ellas es Taylor Swift. Ha recuperado ahora sí sus masters. Los ya compró. Por fin. Ya llega al cierre de esta larga batalla por la propiedad de su música. Toda la música que he creado ahora me pertenece. Lo declaró en su sitio web. He estado llorando de alegría desde que descubrí que esto realmente está sucediendo. La saga comenzó en junio de 2019 cuando el representante musical Scooter Braun compró Big Machine, el antiguo sello discográfico de Swift, y con él todas las canciones de los 6 primeros álbumes. Swift tenía objeciones personales al acuerdo, culpando a Brown de complicidad en el acoso incesante y manipulador que el rapero Kanye West, uno de sus clientes, ejercía sobre ella. Así que declaró que recuperar los derechos de su música le había parecido durante mucho tiempo inimaginable, y pues ya, ahora sí, el sueño se cumple, se quita ese chicharrón de encima. ¡Ay, sí, qué dicha, qué victoria para ella! Después de 20 años, ¿no? De estar luchando por su música, ya le pertenece a ella. 360 millones pagó. ¿Qué cantidad de dinero? Lo pago. Lo pago y me quito de chicharrón de encima. Porque mira lo que le costaba también la regrabación de todo, eso era un billete importante, que igual lo estuvo haciendo. Claro, y eso demuestra que regrabar no funcionó tampoco. Sí. Si es la mucho gente... esfuerzo. Mejor pagarlo. Si te vas a gastar una plata importante en la regrabación, yo creo que hicieron ese balance. Bueno, ¿cuánto nos está costando esto? ¿Cuánto se está ganando? Paguemos, salgamos de eso. La gente va al máster original. Por más que le digan Taylor's version, la versión de Taylor. Porque igual el que sabe de eso es el fan, pero alguien que está por el mundo simplemente pone el nombre de la canción y ya. Y escucha ahora, lo que cae primero. Creo que el algoritmo priorizaba cuando ponías el nombre de la canción que saliera el de ella, pero es muy jodido, muy jodido. Era muy complicado. Logró regrabar 4 álbumes, así que siempre fue un proceso. Qué camellada. Pero lo salió a gritar por todo lo alto, la gente, sus compañeros y sus amigos también lo celebraron a través de redes sociales, y ella decidió al otro día de haber logrado esto salir en Nueva York con su gran amiga Selena Gómez. Fueron a comer. Echan chismes. Echan chismes. Delicioso. Bueno. Las caras que hacen, como, ¡ah, no! ¡Ah, ah! Sí, no. Sí. Yo estaba que me sentaba ahí a ver qué. Ustedes dos. En un restaurante llamado Monkey Bar, que es uno de los más emblemáticos en Nueva York, que fue fundado en 1936. Y que para los que nosotros, personas normales, creemos que uno puede ir a esos restaurantes, ¿no? Como que, ¡ay, voy a hacer reserva!, ¿no? No. Esos restaurantes funcionan como funciona un club acá. Entonces usted tiene que pagar una membresía altísima cada mes para que usted pueda ingresar al restaurante. Entonces por eso usted dice, ¿cómo harán los famosos para comer tranquilos sin que haya una horda de locos fanáticos? Pues porque mira, ahí solamente entran gente adinerada. Los escogidos. Que pueda algunos pagar los ni restaurantes. Ni tú ni yo. Pero bueno, igual tampoco nosotros nos portaríamos mal. Yo digo no, nosotros... pero yo sí iría allá y qué más. Te sientas. ¡Oli! Ay, vení, yo pruebo esto. ¿Qué fue lo que pediste? ¿Mariscos? Ay, no, delicioso. Y metes tu mano así. Exacto, ya. Y yo así, felicitaciones, Tate. Así, así sería. Sonríe. Bueno, no, felicitaciones a ella porque igual, qué gallo, qué trampa, qué todo. Pero bueno, ya está al otro le lado. Le he dicho allá. Bueno. Batalla ganada. Se cierra la saga. Estas son las mañanas de la X-103.9. Aquí está Wiz Khalifa con Charlie Puth. The Fast and Furious 8. Esto se llama See You Again. It's been a long day without you. Just tell me, have you ever really, really, really ever loved? Have you ever really loved a woman, Bryan Adams, con Paco de Lucía? Banda sonora de Don Juan de Marco. Que era sobre un señor que se creía Don Juan. Él y... El psiquiatra era Brandon Marlowe, Marlon Brando. Era Brandon Marlowe. Era Brandon Marlowe y la esposa de Brandon Marlowe era Faye Dunaway. Película preciosa. Uy, sí. No. Hablando de eso, hablando de personas que tienen algún tipo de delirio, este mes, mes es el mes de la salud mental de los hombres. Ah, qué bien. Mental Health Awareness, Men's Mental Health Awareness Month. Importante. ¿Por qué hombres? ¿Por qué no al todo? Como un no mes. No sé. ¿Por qué será? ¿La salud mental, dice, digamos, es distinta a la de los hombres a las mujeres? Pues hay los números son diferentes. Son diferentes. Por ejemplo, el 80% de los hombres tienen 4 veces más posibilidades de cometer suicidio, sí. Lo cual hace el 80% de los suicidios en el mundo es de hombres. Qué fuerte. Son de hombres. El 40% de los hombres nunca han hablado con alguien sobre su salud mental. Yo creo que ahí es el punto como de quiebre, ¿no? Que es importante que los hombres puedan expresarse, buscar ayuda, porque yo creo que las mujeres estamos más abiertas a eso, como a ir al psicólogo, al psiquiatra o a hablarlo con alguien. Los hombres pareciera que no. No. Ok. No, sí, no. Hay un lugar del ser soporte, ser contención, ser columna, ser la parte fuerte. Sí, claro. Que no les permite mostrar ser ese vulnerables. Lado. Sí. Hay un chiste muy bueno del nuevo stand-up de Bill Burr que dice que a los hombres se nos permite solamente tener 2 emociones en la sociedad. O estar bien o estar de mal genio. Ya. Oh. Ya. Men are allowed to be mad or fine. That's it. No hay otro espacio, nada. Porque todo, claro, y dice Bill Burr, todos obviamente sentimos melancolía, disfrutamos la puesta del sol, pero all that is gay. Claro, sí. Es muy divertido ese stand-up de Bill Burr. Pues es que sí, nosotros hasta hace poquito teníamos muy en la cabeza, los hombres no lloran. Ey, usted no puede llorar que usted es hombre. O por el otro lado, ay, está jugando como niña, ¿no? Sí, claro. Es que era muy berraco también, estábamos programados, bien complicado. La programación es complicada, ¿no? Son mañanas en la X103.9 FM. Martes de cuidado personal en Cruz Verde. Aprovecha hasta un 30% de descuento en productos seleccionados, exclusivo para socios del club. Válido todos los martes de junio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta. Domicilios llamando al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la aplicación. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Estas son las mañanas 103.9. Aquí está lo nuevo de Ed Sheeran. Se llama Azizam.